Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Ayer estuvimos hablando con gente de ATE, estuvimos comentándote la situación que atraviesa el sector de la salud y estamos en comunicación telefónica con Isabel del Popolo, titular de AMPROS, el gremio de los profesionales de la salud. Muy buen día, Isabel, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenos días para todos. Bueno, le agradecemos la comunicación y también nos interesa para contar a la audiencia las dificultades que va a tener el jueves y cómo vienen luchando ustedes y por qué se llega a esta situación. Bueno, que sabemos que el viernes ni se presentaron a dialogar con ustedes en la mesa paritaria. Sí, así fue. Lamentablemente esto venía postergándose y nosotros le dimos la posibilidad al gobierno de la postergación porque el ministro de gobierno se comprometió a que eso sí o sí se nos iba a otorgar para todos los trabajadores estatales. O sea que eso esperábamos. Después de nos hizo una reunión, nos reunió a todos los gremios y allí nos dijo en esa reunión que era para informarnos la voluntad de realizar esto. Salimos de ahí, nos dijo que el miércoles, eso fue un lunes, nos dijo que el miércoles iba a tener el decreto listo. El día miércoles no lo tuvo listo, entonces nos dijeron que nos iban a llevar a paritaria del día lunes anterior a este viernes. No llevaron nada y entonces lo pasaron. Es decir, no es que no llevaron nada, sino que nos pidieron un cuarto intermedio para el viernes, lo cual accedimos al cuarto intermedio para el viernes, ya llevábamos 15 días esperando, accedimos al viernes y el viernes no se presentaron, nos llamaron 5 minutos antes de las 3 de la tarde, que era la hora en que nos teníamos que juntar, y nos dijeron que por favor nos esperáramos 2 horas. Esperamos 2 horas hasta las 5 de la tarde, nos volvimos a congregar en la subsecretaría y a las 5:30, que no llegaban, dimos por concluida la paritaria en forma unilateral los gremios de ese día y pedimos que se hiciera el acta de incomparencia y allí se anunció el paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con concentración en Casa de Gobierno el día jueves a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Isabel, la escuchamos y realmente uno no puede creer lo que usted nos acaba de contar. Suspensiones, llamada a último momento, esperar 2 horas, no llegan a las 2 horas. ¿Cómo se sienten ustedes frente a este accionar? Digamos, más allá de que no se llega a lo que estamos buscando, que es la resolución salarial y de condiciones de trabajo, estas actitudes, ¿cómo los dejan a ustedes? Y esto predispone muy mal a la gente, predispone a esto, ¿no es cierto? A tomar, entonces después vienen las amenazas, tratan de dar el descrédito de los trabajadores, a echarnos la culpa de esto, de aquello, y no es así. Nosotros hemos puesto una voluntad, la voluntad que nos ha caracterizado siempre. Así que, creemos ahora que, por eso cuando se habla de los servicios, vamos a asegurarle a la gente, como desde los profesionales, que los servicios de guardia, los servicios críticos van a estar trabajando como siempre lo hemos hecho y agradecemos a nuestros colegas de servicios críticos que son y guardias generales que son los que nos permiten hacer los paros y a su vez dejar a la comunidad, si bien con servicios resentidos, pero con los servicios esenciales cumplidos, ¿no? Básicamente, Isabel, lo que ustedes están buscando es una mejora de la propuesta salarial que estaba en el 34-35, pero además 34, y que se cambie la base de cálculo del impuesto a las ganancias, que eso lo puede hacer el gobernador. Sí, Sí, como lo hizo el mismo gobernador Néstor Kirchner en Santa Cruz, como lo han hecho otros y como la misma nación lo ha hecho en yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio, donde devuelve la totalidad del impuesto a la ganancia. O sea que para estimular la actividad. Bien, esto es importante. O sea que hay antecedentes, porque, por ejemplo, nosotros hemos escuchado al ministro Kicillof sorprenderse frente a que la provincia estaría viendo esto como algo... Mire, el ministro Kicillof hace y deshace de la economía como se le da la gana. Así que no puede sorprenderse de que un gobernador dicte un decreto como lo dictó el mismo Kirchner. O sea que si el ministro está criticando al gobernador de la provincia, también está criticando la memoria de Néstor Kirchner, porque fue él el primero de los gobernadores que hizo esto. Así que yo creo que es un despropósito que un ministro de la Nación, por más que tenga el autoritarismo que tiene Kicillof, no respete a un gobernador. Y esto lo digo más allá de que esté o no esté de acuerdo con Paco Pérez, que evidentemente no lo estoy, pero no puede un ministro de la Nación venir y despreciar o desprestigiar públicamente a un gobernador de la provincia, que se hubiese quedado en el límite, pero que no entre a la provincia a desprestigiar a nuestras instituciones. Bueno, Isabel, el jueves, paro total sin asistencia y con movilización. Esa es la modalidad. Concentración en la Casa de Gobierno. Bueno, perfecto. Esperemos que esta medida sirva para que finalmente el Ejecutivo se haga cargo de la situación y dé respuesta a los trabajadores, ¿no? Esperamos que así sea. Va a quedar a cargo de toda la movilización la licenciada Claudia Iturbe, secretaria gremial de AMPRO, porque con la secretaria adjunta tenemos que irnos al movimiento que se hace a nivel nacional, de concentración nacional, así que cualquier cosa que quieran comunicarse, háganlo con la licenciada Claudia Iturbe. Bueno, Isabel del Popolo, de la titular de AMPROS, el gremio de los profesionales de la salud, muchísimas gracias por la información y la comunicación y bueno, el apoyo desde acá de Radio Comunitaria. Gracias a ustedes.